Feliz miércoles santo para todos. Comenzamos el café mañanero y damos cuenta del tiempo. Arrancamos con una temperatura de 18 grados centígrados y alcanzaremos una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Todo esto para este miércoles 5 de abril. Cielo parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se fortalece frente al dólar. Hoy se cotiza a 1.09 el cambio. Vamos inmediatamente también al petróleo, que sube. Lo encontramos en el mercado internacional en $85.31. La subida concretamente es del 0.48%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.183 puntos. También sube un 0.28%. El dato económico para destacar: España marca un nuevo récord de trabajadores tras sumar, atención, 206.410 empleos en el mejor marzo de la historia. El tirón de la hostelería permite llegar a los 20 millones de afiliados por encima del máximo alcanzado el verano pasado. Más adelante les ofreceremos más detalles porque constituye una muy buena noticia. Y vamos precisamente con lo que es noticia en el contexto internacional. La jornada viene marcada por la comparecencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante un juez, ante un fiscal. Donald Trump calificó la acusación en su contra como un insulto al país. Dijo que nunca pensó que algo así podía pasar, pero pasó. Sin duda alguna es el tema más importante de la jornada en lo que tiene que ver con la política internacional. Trump viviendo su propio vía crucis en lo que fue su campaña y también durante su gobierno, las campañas presidenciales. Ha insistido en su inocencia en un acto electoral. Ha dicho que su único delito es defender a la nación de los que intentan destruirla. Repito, se ha declarado no culpable de 34 delitos en su declaración ante el juez. Facturas falsas y registros ficticios se encuentran entre los cargos por los que imputan al expresidente. Vamos a lo que tiene que ver con la agenda de la actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado una mini gira mediterránea para avanzar en el difícil pacto de migración de la Unión Europea. El mandatario español antepone los aspectos humanitarios y de cooperación con los países de origen en los flujos migratorios. Reunión hoy con la primera ministra italiana. Pasamos página a otras noticias en materia de inmigración. Al menos 500 migrantes a bordo de una embarcación están pidiendo auxilio ante el riesgo de hundimiento en el mar Mediterráneo. Hasta el lugar se han desplazado una embarcación de Médicos Sin Fronteras y dos cargueros que no tienen capacidad para realizar un rescate de tan grandes dimensiones. Pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. El Osasuna se clasificó para la final de la Copa del Rey. Hoy turno para la otra. Sí, el Osasuna, así como lo oyen, haciendo historia, se ha clasificado a la final de la Copa del Rey. Dejó en el camino al Athletic de Bilbao. Y hoy turno para el Barcelona, que se mide al Real Madrid. Llega a este partido de vuelta con ventaja. Recordemos que ganó en el partido de ida. Clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el saludo musical es con el maestro Carlos Vives. Anuncia gira de los 30 y por otra parte también se anuncia un reconocimiento muy importante en los premios Grammy. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan el café mañanero. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanito. El maestro Carlos Vives está celebrando 30 años de trayectoria musical bajo este concepto de la música vallenata, porque él hizo algunos experimentos al principio de su carrera como actor. Quiso incursionar en el mundo de la música a través del rock y la balada, y la cosa no le funcionó. Fue luego de protagonizar la biografía del maestro Rafael Escalona, una serie que dio el salto, o mejor dicho, redescubrió la música vallenata, esa que lo ha llevado a lo más lejos de su carrera artística. Las fusiones le han dado, la verdad, un éxito rotundo en el ámbito de la música latina. Esta canción que estamos escuchando es la carta de presentación de su álbum Clásicos de la Provincia, que supuso su llegada a escenarios internacionales luego de esa serie Escalona. Es mucho lo que hay que contar del maestro Carlos Vives en una trayectoria llena de éxitos. Y no para, definitivamente, para conmemorar esos 30 años de carrera artística, está lanzando por estos días una producción donde de alguna forma nos devuelve esas primeras canciones vallenatas que interpretó con la serie Escalona. Y aquí lo estamos escuchando precisamente. Mala Suerte se titula esta canción. todo lo contrario. Ha tenido muy buena suerte. Pero ahora las canciones del maestro Rafael Escalona. Hay mucho para contar. Dígale a Chema Maestre, también a Arturo Molina. Ahí lo tenemos, el maestro Carlos Vives, fantástico. Y para celebrar esos 30 años de trayectoria musical, ha anunciado el Tour de los 30. Carlos Vives anunció entonces esta gira de presentaciones que mantendrá por todo el territorio latinoamericano, acompañado de su legendaria banda, La Provincia. Sí, hará un recorrido por los más grandes éxitos de su carrera a lo largo de 3 décadas en los que marcó su particular sello en la historia de el pop rock latinoamericano. Va a visitar escenarios de México, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Por supuesto, también estará en Colombia, además de Costa Rica y Guatemala, España, Ecuador. Claro, España no puede faltar. Fantástico. Va a estar en el marco del Festival Vallenato. Festival Vallenato. Este 29 de abril exactamente. Felicidades al maestro Carlos Vives por esos 30 años de trayectoria artística. Y por otra parte también encontramos que los premios Grammy le van a rendir un homenaje en la próxima edición. Merecido ese reconocimiento. Se merece todos. No solamente ha engrandecido la música vallenata, la música colombiana, sino la música latina en general. Felicidades, maestro. Y estaremos atentos entonces a su presentación, en este caso en España, para celebrar con él esos 30 años de trayectoria musical. Hay una cruz sobre mi tumba para que vean que fui cristiano. Y le dicen a Dinalú, la más linda de Villanueva, que vaya a visitar mi cruz y que me ponga flores nuevas. Que vaya a visitar mi cruz y que me ponga flores nuevas. Celebrando los 30 años de trayectoria musical del maestro Carlos Vives, comenzamos el Café Mañanero. Y también hacemos una buena promoción, la de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención, 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Toda la información la pueden encontrar en la página web onlyonetienda.com. Y si usted es de las personas que de pronto no tiene la documentación o por algún motivo no puede acceder a los contratos de las empresas, quiero que sepa que en Only One Comunicaciones siempre va a encontrar una alternativa, un amigo para disfrutar de todas estas promociones. Only One Comunicaciones. Todo en internet, comunicaciones en general. Only One Comunicaciones. Bueno, también ahora puede enviar dinero desde sus oficinas, transferencias América Latina. Aproveche todas las ventajas que le ofrece Only One Comunicaciones. Estamos comenzando la Semana Santa. Es miércoles santo. El tiempo se presenta estable toda la Semana Santa, precisamente con baja probabilidad de lluvias restringidas en la primera mitad de la semana a puntos del sur de Andalucía, Terzo Oriental y Baleares, y en la segunda afectarán más al nordeste, aunque en general las precipitaciones que pudieran darse serán débiles y dispersas. Así generalmente es el tiempo en Semana Santa. Lo digo para todas aquellas personas que de pronto están pensando en viajar a otros puntos de la geografía nacional para celebrar o, por qué no, disfrutar las vacaciones de Semana Santa. Así avanzamos en el Café Mañanero. Y es el momento también de dar cuenta del avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Tenemos hoy clásico, no es un día cualquiera en España. Tenemos el clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid, por la final de la Copa del Rey, donde ya les espera el Osasuna, un Osasuna histórico. Hay que felicitar entonces al Osasuna, sí, porque alcanza la final de la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos tremendo partidazo en la primera semifinal de esta competición entre el Athletic de Bilbao y el Club Osasuna. Un partido que terminó empatado 1-1, un empate que logró el Osasuna en el minuto 116 de la prórroga. Un señor golazo que lo pone en la gran final. Una final en la que esperan el rival del partido de esta noche entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Tremendo clásico esperamos ver esta noche. ¿Podrá el Real Madrid remontar un marcador adverso 1-0 que favorece al Barcelona? Y continuamos con la vuelta al País Vasco, porque en el día de ayer el holandés Idi se ha puesto de líder, pero eso sí, a la espera de la montaña está Daniel Felipe Martínez, el vigente campeón de esta competición. Y el Real Madrid, que también se personó en el día de ayer como perjudicado en el caso Negreira. Y Garbiñe Muguruza, que alarga su descanso y es una noticia nefasta para el tenis español, que se suma a la de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que no estarán en el Master 1000 de Monte Carlo y dejarán prácticamente vía libre a Novak Djokovic para que siga ganando títulos. Pero anoche también tuvimos Copa Libertadores de América con tremendos partidazos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El tema del día, sin duda alguna, la comparecencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la justicia. Mucha gente dice, hombre, que se le acuse porque su abogado pagó a una mujer por su silencio cuando empezaba la campaña a la presidencia. Presidencia que logró. Recordemos que se trata de una actriz porno que habría mantenido relaciones con el exmandatario. De pronto ese es el caso al que se le ha dado mayor visibilidad, pero son muchos los cargos. El asunto no termina allí, es apenas uno de 34. Por lo tanto, algo habrá. En este caso, que la justicia lo ha llamado a comparecer, a dar sus explicaciones, y aunque él se las ha dado de víctima y ha aprovechado todo esto para lanzar su campaña nuevamente a la presidencia, pueda que el asunto no le salga tan brillante, porque ya algunos han estado celebrando como un triunfo de Donald Trump el hecho de que lo lleven ante la justicia. Él argumentaba que no se lo esperaba, Pero no es para menos, 34 cargos. Algo habrá, no es poca cosa. Y lo que decía el juez, todos son iguales ante la ley, y en ese sentido Estados Unidos da un ejemplo al mundo, que nadie está por fuera de la ley. Todos son iguales, repito, ante la ley. Tras la acusación de 34 delitos graves contra el expresidente de Estados Unidos, Elvin Bragg sostuvo que no se puede normalizar una conducta criminal grave. Un precedente más de todos los exabruptos que puede dar la política, pero una demostración de que en Estados Unidos las cosas son a otro precio. Es diferente. Por algo es un referente de la democracia mundial. Esto en lo que tiene que ver con el caso de Donald Trump, la noticia del día sin duda alguna. Por otra parte, estamos pendientes de el encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, la señora Meloni. Van a abordar el tema de la inmigración. Recordemos que España va a asumir la presidencia pro tempore de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Y Pedro Sánchez pretende llevar a cabo ese pacto migratorio. La Unión Europea es un conjunto de países que ha puesto en marcha muchas políticas, pero donde no le ha logrado ponerse de acuerdo, o pocas veces ha logrado ponerse de acuerdo, es en asuntos migratorios. De manera que este pacto migratorio que se propone Pedro Sánchez es todo un reto. Un Pedro Sánchez que, por cierto, sacaba pecho de las cifras económicas en el día de ayer que se conocían, y me refiero concretamente a las cifras del paro. Escuchemos a Pedro Sánchez. Hoy hemos conocido los mejores datos de empleo en España de las últimas dos décadas, 20 años. En el mes de marzo se han creado más de 206.000 puestos de trabajo y con ello alcanzamos el máximo histórico de afiliados medios a la Seguridad Social, con un total de 20.380.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años, porque en marzo se ha reducido el paro en casi 49.000 personas y hoy contamos con 245.000 parados menos que hace un año. Y todo ello, lógicamente, a pesar de la situación de incertidumbre internacional que está atravesando Europa, y por ello permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del Gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país. En los últimos días hemos escuchado a Pedro Sánchez presumir de cifras en lo que tiene que ver con la economía, entre otros sectores. Escuchemos lo que decía a propósito de el avión solar, en fin. Hablaba de la confianza que hoy en día pues despierta España entre el sector inversor. Como los que ofrece, por ejemplo, simplemente quiero enumerarlos, la inversión extranjera directa en España en el año 2022. Porque estamos hablando de ser el segundo mejor registro en términos históricos en la inversión extranjera directa en el año 2022. 34.000 millones de euros. 34.000 millones de euros. Para algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, se trata del mejor dato de la historia. Algo así, bueno, pues no ocurre por casualidad. La confianza hay que merecerla, hay que ganársela, y España yo creo que está ofreciendo un entorno propicio de seguridad jurídica, de capital humano, que es muy formado, de apoyo público y también de estabilidad institucional. Y algo más que me parece relevante en estos términos, y es el de la paz social, el de la estabilidad, el de el avance, pero también el de la paz social. Una paz social que es importante en un contexto de tanta incertidumbre como lo que estamos viendo en Europa y también en el conjunto del mundo. Y esa es la España de hoy, una España que crece, que crea empleo también de calidad, con salarios dignos, con pensiones dignas y con paz social. Una España que es líder en la aplicación de los fondos europeos. La semana pasada recibimos el tercer desembolso porque hemos cumplido con los hitos, y que estamos a la vanguardia de la transición ecológica y también de la transformación digital. Que apuesta por la formación, que apuesta por la ciencia, una España que avanza a pesar de toda la compleja situación que vivimos.

¿Para qué? Para que disfrutes en primera instancia de un rico aperitivo típico colombiano y por la compra de alguno de los productos como billetes aéreos a Colombia o a cualquier parte de América Latina, envíos de paquetería y seguros de asistencia en viaje, podrás ganar premio sorpresa. Además, participar el próximo 29 de diciembre en el sorteo de 1,000 euros para la compra de un billete de viaje. Recuerda, Avianca está en Gran Vía Fernando del Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. Te esperamos. Y es que todo esto tiene que ver ya con la celebración del Día de la Madre. El mes de mayo lo tenemos a la vuelta de la esquina y por eso todas estas promociones. Y también, como no, pensamos en pasar el fin de año con la familia. Y desde ya hay que pensar en todos esos planes. Avianca Express, recuerda este 15 de abril en Valencia, entre las 11 y las 2. Allí te esperamos. Sí, Avianca Express, más cerca de Colombia. Avianca Express está en Valencia. Avanzamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer ahora con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una noticia que nos llega desde México exactamente. Un juez de control determinó este martes abrir un juicio por los delitos de homicidio y lesiones en contra de 3 agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante por la muerte de 40 personas migrantes el pasado 27 de marzo provocada por el incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, en el norte de México. Esa es la noticia más importante a esta hora de la mañana. Y vamos también con otras noticias. Sobre este mismo particular, hay que decir que el 27% de los mexicanos responsabiliza al gobierno por la muerte de estos 40 migrantes en el incendio de este centro del Instituto Nacional de Migración, mientras que el 56% aprobó la gestión de la catástrofe del presidente Andrés Manuel López Obrador, según una encuesta del diario El Financiero publicada este martes. En otras noticias en materia de inmigración, hay que anotar la crónica que corresponde al encuentro entre los presidentes o el presidente de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana. Pueden tener sensibilidades políticas distintas, incluso antagónicas, pero comparten un mismo problema como frontera sur de la Unión Europea, la enorme presión de la migración regular, irregular, un drama humanitario con especial incidencia ahora en el Mediterráneo Oriental, ante la dramática reducción de los flujos migratorios desde Marruecos a España. Ante la presidencia de turno española del Club Comunitario, que arranca el próximo 1 de julio, Pedro Sánchez ha iniciado este martes en Nicosia una gira. Allí se ha entrevistado con el presidente de Chipre y esa gira le lleva hoy hasta territorio italiano, donde el tema a tratar será el pacto migratorio de la Unión Europea. Se va a entrevistar hoy entonces Pedro Sánchez con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En otras noticias en materia de inmigración, también destacamos que unos 500 migrantes se encuentran en peligro en el mar Mediterráneo, exactamente en el Mediterráneo Central, de acuerdo con lo que informa la agencia Europa Press, bueno, varias agencias, porque la agencia EFE también lo publica. En este momento se hacen esfuerzos para su rescate. Hay un barco desde el que se han enviado las coordenadas en las que se encuentran el Alan Fong, la red que recibe las llamadas de los barcos que se encuentran en situaciones de riesgo mientras navegan. La embarcación podría hundirse en cualquier momento. La preocupación que hay muchos migrantes a bordo. Este es el panorama de la migración a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la celebración por parte de la OTAN en el día de ayer por la adhesión de Finlandia. Y es que prácticamente, y según en palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se puede considerar como un día histórico y además vital para el fortalecimiento de la Alianza Atlántica Norte, así como las para la seguridad para todos nosotros, fueron inclusive las palabras del secretario de Estado, añadiendo que quizá lo único positivo que se podría sacar de la guerra entre Rusia y Ucrania y que se debería estar agradecidos a Vladimir Putin es la adhesión de Finlandia. Y es que ya se suma en total 31 países. Y esto después de la bienvenida oficial a este país en una discreta ceremonia en Bruselas, en los cuarteles generales, en la que se ha izado la bandera nacional y en la que los aliados han querido dejar muy claro que el proceso no estará completo hasta que Suecia pueda celebrar lo mismo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estará dispuesta Suecia a ceder algunos requerimientos del gobierno turco para poderse adherir a la OTAN? Y también nos preguntamos, ¿tendrá alguna respuesta por parte de Vladimir Putin, es decir, de Rusia, con respecto a enfrentamientos a este tipo de países que se están adheriendo últimamente a la OTAN? Tema político del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¡Ey! Es el momento de recordar a tu ex. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Si tu mujer te revisó el móvil, el Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, hay veces se le cuelan unas cosas espantosas a uno aquí de las promociones. El Café Mañanero a esta hora compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Atención a este servicio social. Ayer en horas de la mañana se nos quedó una cámara en un servicio de taxi entre Avenida Constitución y el sector de la Pantera Rosa. Le rogamos al taxista si se ha percatado de esa mochila con esa cámara, que por favor se ponga en contacto con la oficina de objetos perdidos o la traiga a esta estación, ¿no? Los taxistas normalmente son muy amables en este sentido y la verdad es que en muchos casos tenemos para acreditar una grata experiencia cuando se nos quedan objetos en sus coches. Así que agradecemos inmensamente que nos puedan colaborar recuperando esta cámara que es de trabajo y hay una recompensa a propósito para aquella persona que nos devuelva la cámara. Hay veces que las cosas son mucho más importantes en su contenido que el valor que tienen en sí. Y desde ese punto de vista, agradecemos inmensamente que puedan devolvernos esa cámara. Es un servicio social aquí en el Café Mañanero. Pues avanzamos y lo vamos haciendo también con lo que tiene que ver con música, ¿eh? Las noticias en el apartado del entretenimiento. Sí, vamos dando cuenta. A ver qué tenemos por acá para compartir. Bueno, no es. Bueno, no era esto exactamente lo que queríamos escuchar. Aquí vienen mucho más contenido. Ya por aquí está también Mireia Company, que como todos los miércoles nos acompaña abordando temas complejos que se dan en el contexto de la actualidad. Hoy la maternidad subrogada. Mireia Company, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. En breve vamos a estar abordando un asunto que se ha puesto de moda. Gracias, no precisamente porque tenemos a la vista el Día de las Madres, sino porque lo ha puesto en práctica una famosa. ¿Cómo son las cosas, no? Y hay quienes dicen, pero... Claro, ella se lo permite, es que tiene dinero y eso no puede ser. Y ponen el ojo. Hay que decir que el sector feminista en España pues ha atacado durísimo a Ana Obregón, la madre en cuestión. Y sobre todo por la edad. Hay puntos que uno no entiende. Yo particularmente no lo entiendo, estos ataques. Porque se ven desde... una óptica política, desde un sector ideológico, lógicamente cada quien podrá pensar lo que quiera, ¿no? Pero me da la sensación, desde mi humilde análisis, que a lo mejor esté equivocado. El asunto lo vamos a abordar en cuestión de minutos aquí en el Café Mañanero. Pero el asunto está candente en España, ¿no? Llevamos una semana más o menos hablando del tema. Y la verdad es que ayer desde la nueva exclusiva, aún más. ¿Sí? Sí. Bueno, lo vamos a abordar en breve aquí en el Café Mañanero. Está ahora una invitación para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré, por estos días, tiene una oferta muy distinta, alternativa, con el pescado. Ya saben que con motivo de Semana Santa, pues mucha gente... cambia la dieta, opta por los pescados, verduras, deja a un lado las carnes. Pues hay para todos los gustos en Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Para comer, para cenar, Restaurante Yacaré. Mañanero, disfrútalo. Pues sí, vamos disfrutando el Café Mañanero y compartiendo más actualidad, más entretenimiento. A esta hora una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la actualidad hoy en España? Pues vamos inmediatamente entonces con los titulares. Empezamos el repaso de la prensa a nivel nacional e internacional con el diario El País. Titula en portada: Trump acusado de 34 delitos, pero hay más titulares. El paro cae en marzo en 49.000 personas y las cotizaciones baten su récord. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El Madrid dice a la juez en que los pagos del Barça sin duda le perjudicaron. Fotografía de portada: Trump acusado de 34 delitos para una trama ilegal. Debo decir que la prensa viene monotemática con el caso Trump. Hay otro titular en el diario El Mundo para destacar. Moncloa rebaja a Díaz a nivel de Vox y le confía superar a Abascal. Ford prejubilará desde los 53 años tras pactarlo con UGT en plena polémica sobre las pensiones. Miramos al otro lado del Atlántico a ver qué dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana entonces. El diario Mercurio de Chile. Senado aprueba en general la ley Naín Ratamal pese al rechazo de parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio. La fotografía también por allá es para el juicio contra Donald Trump, o la comparecencia de Donald Trump ante la justicia. Banco Central mantendrá la tasa en el 11,25% por más tiempo debido al lento retroceso de la inflación. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia destaca los contratos más costosos que han firmado el gobierno en 2023. Nueva sede de Mindefensa y proyecto de infraestructura están en el top 20 y ofrece detalles. Lógicamente, el caso Trump también aparece en portada en el diario más importante de los colombianos. Y vamos ahora también a la prensa de Ecuador. Atención cómo viene el diario El Expreso en el día de hoy. Lasso juega a varias bandas en el camino al juicio político. Seguimos repasando los principales periódicos. Damos cuenta también del diario El Comercio de Perú. Piura soportó en solo 2 días el quíntuple de lluvias que suele haber en todo abril. La prensa latinoamericana en el Café Mañanero. En Argentina, el diario El Día destaca: crece polémica por la ley de alquileres. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo destaca en portada: más, el partido oficialista ve flexible y progresiva al gobierno. Bueno, por otra parte, más voces hablan de una posible ruptura del ala evista con el gobierno de Arce. División, entre otras cosas, en el partido oficialista, ¿no?, del MAS. Era lo que quería destacar. Y por otra parte, vamos también a lo que trae hoy la prensa de la República Dominicana, concretamente del diario Libre. Destaca en portada que jueza manda a la cárcel a Guerrero y Peralta. Gonzalo irá a prisión domiciliaria. Estamos hablando del caso Calamar, que fue declarado complejo, como pidió la justicia. Bueno, aquí están los titulares de los principales periódicos, también en portada, por supuesto, de Donald Trump. Es la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con Mireia Company, que nos va a hablar acerca de la maternidad subrogada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jesse Uribe. Jesse Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar: yo escucho Latinos FM, Jesse Uribe y Karen Lizarazo. Tomamos